El tiempo es relativo en este lado, donde las palabras pertenecen al pasado. Si pasan los segundos convirtiéndose en minutos, quieran vestir de luto a las horas hasta el punto en que me encuentre con mi propio desenlace, pueda manejarlo al ritmo que me complace y hacer lo que yo quiera, y mirar el final llenando de humo esta esfera. Y que nos queda ir cavando la tumba y almacenar recuerdos hasta el día en que sucumba y me hunda, y sienta que el reloj se para y entienda la movida que de vida me separa. Y es que ¿qué me amparará de cara a la próxima década? Más incógnitas sin resolver son más etcéteras, hectáreas enteras por resolver de angustia, y ya no tengo tiempo ni pa' hacer lo que me gusta. Pienso rapear hasta quedarme afónico, pienso desvariar hasta dormirme entre mis vómitos. Tendré que ver psicólogos o que ir urgente al médico, quedarme con mi peña fumando trócolos histérico. Pienso rapear hasta quedarme afónico, pienso desvariar hasta dormirme entre mis vómitos. Tendré que ver psicólogos o ir urgente al médico, quedarme con mi peña fumando trócolos histérico. Pienso rapear hasta quedarme afónico, pienso desvariar hasta dormirme entre mis vómitos. Tendré que ver psicólogos o ir urgente al médico, quedarme con mi peña fumando trócolos histérico. Por mi orgullo, mi arrogancia es vanidad. Tengo exceso de autoestima, exceso de humildad. A la mierda con orgullo inmaduro. Creo la paz y diplomacia entre cerebro y corazón. Me siento audaz. Abro la ventana de mi mente hacia el mañana y se cierran las puertas, quedo sin techo o en la lama. No sé sombre de provecho siendo el jefe de despacho. Algunos solo sacan pecho y nos acusan de borrachos. Hace semanas que no veo la luz del día, metido en cama sin ganas, cantando nanas de agonías. Las sábanas mojadas de sudor huelen alcohol. Me dan valor para taparme de cualquier rayo de sol. De todos modos sigo, me olvido porque pienso en mi castigo. Y este vivo ya conoce su motivo, su incentivo. Estamos vivos y completamente agradecidos, orgullosos y a la vez incomprendidos. Tengo tantas cosas que he perdido el sentido, pero no el latido. Y ahora mi dolor caza furtivo, tácitamente se pasea por mi mente. Y pienso en otro mundo nuevo, no mejor si diferente. Pienso rapear hasta quedarme afónico, pienso desvariar hasta dormirme entre mis vómitos. Tendré que ver psicólogos o ir urgente al médico, quedarme con mi peña fumando trócolos histérico. Pienso rapear hasta quedarme afónico, pienso desvariar hasta dormirme entre mis vómitos. Tendré que ver psicólogos o ir urgente al médico, quedarme con mi peña fumando trócolos histérico. Pienso rapear hasta quedarme afónico, pienso desvariar hasta dormirme entre mis vómitos. Tendré que ver psicólogos o ir urgente al médico, quedarme con mi peña fumando trócolos histérico.